tengo ganas de escuchar esa canción. No tengo ganas de ver la televisión. No quiero darte flores, no menciones mi nombre. Aunque quisiera revertir la situación, es demasiado tarde para pedirte perdón. Todos esos dolores los convertí en rencores. ¿Tú con quién estás? Yo perdiendo la cabeza por olvidarme de ti. Si me respetas ya, no menciones mi nombre cuando estás por ahí. Por mí se me quiso vengar, pero sabe la verdad. Y no puedes evitar que salga la luz, y la que la cagó fuiste tú. Y ahora que llueve los miles por fin de semana, me mira con cara de todo está bien, pero se la pasaba hablando mierda, dolida por ser la ex. Pero ya no la miro, como ella me mira, el recuerdo de su cara, todo la neblina. Pero mientras más pasa el tiempo, me di cuenta de que yo hice bien. Tú con quién estás, yo perdiendo la cabeza por olvidarme de ti. Si me respetas ya, no menciones mi nombre cuando estás por ahí. Mata la pena, cazando como lobo en luna llena. Se convirtió en la letrante de la idea. Tiro una historia diciendo de que estaba soltera, queriendo darme cero, pero eso ya ni me altera. Pero si sí me motivó, y ahora no más que activo. Vivo la vida como quiero, sin preocuparme por vos. Hay dos caras en la moneda, pero ya se le cayó la falsa máscara que lleva, y el viento se la llevó.